Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por acá se nubló por ahí? Bueno, te digo que en realidad mucho no puedo ver. Estoy dentro, en el centro de convenciones de Punta del Este, donde se está realizando este encuentro sobre plástico. Nosotros ya estuvimos el lunes en lo que fue la inauguración. Y hoy hemos venido pensando que no había mucha gente y nos equivocamos realmente. La sala de sesiones donde en este momento hay conferencia está absolutamente llena y además nosotros puntualmente hemos venido a conocer lo que es Trace Surfer, y se los decía esta mañana, es esta recuperación de botellas de plástico y la trazabilidad. ¿Bien? Eso es más o menos en grandes líneas lo que trata el proyecto, pero me encanta la idea de que Mariano Piñeirúa, el CEO o vocero de lo que es este emprendimiento, nos cuente de qué trata exactamente. Gracias por el tiempo y contale a Jorge y a toda la audiencia. Gracias, Karina. Jorge, buen día. Somos Tracesurfer, somos un sistema de trazabilidad de productos que evita que termine en la basura. Creamos un identificador digital único por producto, que luego el usuario escanea, accede a una web app de toda la información del producto y qué hacer con el mismo y dónde tirarlo de manera sustentable. Y luego, en los receptores designados, tira ese producto, en este caso las botellas plásticas, y recibe un beneficio a cambio por esa acción. En este caso le damos monedas virtuales que pueden cambiar por datos de celular o por futuras compras en los productos de las marcas. Actualmente estamos impulsados por Nativa, que es una marca de agua acá en Maldonado, a nivel nacional. Estamos también apoyados por ANI. Es un proyecto que impulsó ANI de potenciar la tecnología 4.0 hacia una economía circular. Bien. Mariano, me decías, y también lo veíamos fuera de micrófonos, cada botella tiene un código particular, un código especial que la hace única, y de esa manera, entiendo yo, es la forma de poder seguir la trazabilidad. Sí. No, déjame terminar la pregunta. De esta manera, esa trazabilidad, ¿en qué termina? ¿Cómo finalmente llegan ustedes a saber que ya ese envase no está en uso? Bien. Al tener un código único, cuando la persona lo devuelve en el receptor, el sistema identifica de que esa botella fue devuelta. Pues el usuario escanea un código QR en el receptor, que es un QR único, y luego escanea la botella y la tira. De esa manera, el sistema se cierra en la trazabilidad y sabemos que la botella número 18.842 fue devuelta. Luego nosotros podemos contabilizar en tiempo real cuántas botellas van ingresando en cada receptor. Entonces nosotros le podemos decir al reciclador o al que recoge el material que pase por ciertos receptores que ya están llenos y por los vacíos dejarlos para otro día. Entonces de esa manera optimizamos lo que es la recolección de residuos, minimizando costos y emisiones de carbono en la logística, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita para poder implementar este sistema? ¿Qué necesita el comercio? No sé si se ubican directamente en los comercios o en diferentes partes de la ciudad. Sí, ahora el proyecto va a lanzarse en Canelones, en los supermercados. Van a haber receptores designados y ahí van a poder llevar las botellas de Nativa, las que tengan el QR, escanear el QR en el receptor y tirarlas. Y luego vamos a tener un sistema de datos donde nosotros le volcamos los datos a las empresas. Por ejemplo, si Nativa quiere después reportar las métricas de impacto, nosotros le decimos cuántas botellas fueron recuperando y de esa manera publicar ese reporte de impacto. Y a las personas también les damos su propio impacto de cuántas botellas fueron devolviendo y cuál fue, gracias a ellos, el impacto positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, si devolviste 100 botellas, bueno, ahorraste tanto CO2, tanto material nuevo y ayudaste a mejorar el planeta. Claro. Esos envases que se descartan una vez que pasan por este código QR, ¿hacia dónde van? ¿Se depositan en algún lugar especial? ¿Se depositan en el comercio? ¿Es como cuando llevas el envase descartable? Se deposita en el receptor, después se levanta y se lleva a chipear ese material para hacer una botella nueva. De esa manera logramos una economía circular en el plástico y en las botellas. O sea, esa botella va a tener una nueva vida siendo otra botella con un código nuevo. ¿Y qué necesita el comercio? ¿Qué tecnología el comercio o el lugar donde se vaya a ubicar el equipo? Los receptores son libres de estar conectados a la corriente, no necesitan estar tener batería ni conexión a internet, solamente es un espacio en el negocio donde se puede poner el contenedor y listo. O sea, es súper sencillo, súper fácil de implementar y rápido y de bajo costo. Jorge, ¿se fue entendiendo lo que sí, explica sí, Mariano? Sí, sí, sí, me presentan algunas dudas que ahora le voy a pedir que me lo evacúe, pero sí. Bien, es tu turno entonces. Bien, bien. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Realmente muy, muy interesante la charla. Hay que seguirla porque si te distraes, perdés el hilo. Pero cuando decís que el usuario, quien se desprendió de ese envase, ¿Puede llegar a tener el retorno de la información y saber su envase a dónde fue a parar, digamos, ¿no? Para usar un vocabulario simple. Exactamente. ¿Cómo se hace ese retorno de la información al usuario? El usuario, cuando devuelve la botella, el usuario tiene un usuario y contraseña que puede acceder a una web app. Sí. Donde ahí accede a todas las métricas de impacto, sí, tanto de él como de la empresa. Entonces, él puede ver cuántas botellas en tiempo real está recuperando la empresa y después saber a dónde fue a parar esa botella, en este caso en nuevas botellas. Hacemos un punto ahí. Él tiene dos opciones. Tiene el envase retornable, que lo deposita en un supermercado, por ejemplo, y ahí tiene la información del supermercado. Pero si son envases que descartables y que lo deja en el contenedor que está en la calle, ¿cómo recibe el retorno? No, son contenedores especialmente designados para las botellas que tienen el código QR. ¿Y en ese sentido qué me quieres decir? ¿Que son envases solamente retornables? No, son envases de un solo uso, por ejemplo, Nativa. Sí. Con sus botellas de plástico, va a tener receptores en los supermercados, en Canelones, sí, donde vos vas a poder llevar la botella que tiene el código QR a esos receptores, escanear el receptor y tirar la botella. Entonces, solo en esos receptores por ahora es donde se contabilizan los puntos. Yo no puedo tirar una botella en un contenedor en la calle porque no tengo el acceso a la plataforma para sumar puntos. Bien, estamos hablando de envases de todo tipo, siendo plástico. Me refiero a botella de diferente tamaño o los bidones de 5 o 6 litros. Botella de diferente tamaño, bidones. Bueno, el impulsor de este proyecto es Nativa, es el que estamos lanzando la tecnología con ellos y vamos a hacerlo en todos los calibres de la línea de aguas. Bien. Ustedes en todo este proceso, ¿participan desde que comienza hasta que termina o tienen una etapa de participación como empresa? Bueno, nosotros participamos desde el comienzo del producto hasta que termina. También el usuario va a poder acceder a la información de dónde viene el agua, de qué calidad tiene el agua. Eso también es como un canal de comunicación directo entre las marcas y los consumidores para que puedan consumir de manera más responsable y sustentable. Y eso pasa específicamente con el agua en este caso, pero también pasa con otro tipo de refrescos, por ejemplo. Por ahora estamos con el agua, pues es un proyecto nuevo, sí, innovador y disruptor. ¿Mm? La idea es después sí que las marcas se sumen y que realmente esto sea una tecnología que esté al alcance de todos, tanto marcas como consumidores. Bueno, háblame de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Por qué han llegado a recorrer este camino? Bueno, somos tres co-founders, Caroline Prevet, Joaquín Forteza y yo. Caroline y yo somos diseñadores de producto hace más de 12 años. Joaquín es el tecnológico, el jefe de tecnología. Y bueno, a raíz de diseñar productos sustentables para otras marcas, vimos que había la necesidad de que los usuarios y los consumidores tuvieran información más allá del producto. Entonces empezamos a ver el tema de la trazabilidad, de cómo la digitalización de un producto te puede llevar a una experiencia mucho más rica con el producto, acceder a información que antes no sabías. Y bueno, fuimos un paso más allá y lo quisimos implementar para la economía circular. Entonces, cómo una persona, gracias a la tecnología, puede acceder a información relevante para poder reparar, revender disponer un producto de manera sustentable. Van a necesitar hacer mucha docencia de todo esto, así que estamos a las órdenes para seguir ilustrando a nuestros oyentes, a los consumidores, para que entre todos podamos tener un objetivo común, que es el tener un mayor respeto al ambiente, ¿verdad? Así que estamos buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Jorge, para cerrar, déjame consultarle a Mariano cómo ha sido la experiencia aquí con tanta gente de diferentes países. Se acercan, les consultan, quieren saber de ustedes qué recepción han tenido y qué respuesta también. La verdad, increíble estar en un evento así global, internacional, y que esté en Uruguay. Es un orgullo para el país, y más formar parte de este evento. Se ha acercado gente de Europa, de África, de Asia, de Norteamérica, de Centroamérica. O sea, es impresionante la concurrencia y el interés que hay en este tipo de soluciones, ¿no? Que miden el impacto, tratan de establecer un estándar de medición, que es algo muy importante para la economía circular. Bueno, muchísimas gracias, ahora. Bueno, muchas gracias. Karina, bien. Vamos a decirle a los oyentes que además de esta conversación, hay un video que está publicado allí vinculado al mismo tema, ¿verdad? Justamente no es con él el video, video es la otra empresa. Bien, pero perfecto, pero digo para que ir ilustrando a los oyentes con el aporte y la visión de diferentes alternativas. Exacto. También, pero todos con un mismo fin, ¿verdad? Así es, y en un minutito vamos a subir este video, sí, lo van a ver ustedes, pero claro, llegás acá y te encontrás que tenés la posibilidad de charlar con todos. Ahora justo veíamos a la gente amiga de No Más Colillas, también hay otros proyectos que me encantaría poder charlar con todos, seguramente lo haremos mañana porque hoy ya tenemos prevista otra entrevista, pero está buenísimo poder conocerlos y saber que bueno, que hay mucha gente luchando para un planeta mejor, Jorge. Bien, tenés unas pequeñas descargas ahora al final. Lo escucho, sí, exactamente. Chau. Nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.